Continuamos entre mate y mate, 10:30 minutos de esta mañana, cálida aquí en Capilla del Monte. Como les anunciábamos, está en línea para conversar un poquito con nosotros en esta situación de emergencia que se vive en Capilla del Monte con el presidente del Consejo Deliberante, Hernán Juárez. ¿Cómo le va, Hernán? Buen día. ¿Qué tal, Federico? Buen día para todos. Bueno, un saludo. Lo sacamos del aire, un minutito. No hay problema. Bueno, Hernán, bueno, tuvieron una reunión también ustedes como Consejo Deliberante con el asesor letrado, en una situación particular, difícil, no solo por los incendios, por lo que pasa en el basural, por la problemática, sino además por las imputaciones a los funcionarios del Ejecutivo. Contanos un poco qué es lo que, cómo están viendo ustedes la situación. En la reunión que tuvimos el día lunes, a la cual yo convoqué a todos los concejales, que fue como una reunión de comisión, era motivado justamente por estas cuestiones que tienen que ver con la justicia. Si bien al Consejo Deliberante no le pesa absolutamente nada en lo judicial, hemos decidido juntar toda la información que disponemos en el Consejo, ya sea pedido de informes, notificaciones, etcétera, documentación que se ha reunido y que está en una carpeta. El día de hoy el secretario ya terminó de reunirse con toda esa documentación y armar un expediente que estará a disposición de la justicia si es que lo requiere, ¿no? Sí. Había la denuncia que se hizo, esta fue una actuación de oficio de la Fiscalía, ¿no? ¿En la qué? La actuación que tuvo la Fiscalía, el allanamiento y las imputaciones, fueron de oficio por parte de la Fiscalía, no es a partir de las denuncias previas que hay hechas. La verdad es que lo desconozco. Sí. La verdad lo desconozco. Bueno, y sabe, al día de hoy, los imputados son, el intendente, el secretario de gobierno, y hay dos trabajadores también, dos empleados. Tengo entendido que serían cuatro personas, el intendente, secretario de gobierno y dos empleados. Sí. Lo que estoy diciendo lo sé por los medios de comunicación. Claro, sí, al Consejo Liberante también No llegó ninguna información oficial. ¿No pudieron conversar con el Ejecutivo? Al día de hoy todavía no nos hemos reunido con el Ejecutivo, pero supongo que en los próximos días se podrá concretar esto. Primero hemos tenido una reunión nosotros, los concejales, como un cuerpo independiente, para conversar sobre esta crisis ambiental, de algún modo que se ha vivido en nuestra localidad y que, un hecho muy triste y lamentable para todos, lógicamente. Sí. ¿Ustedes consideran que hay aquí alguna responsabilidad en esto? Hay una versión del Ejecutivo, salió a dar su propia versión, que es que esto fue intencional, y desligándose. La Fiscalía entiende que hay una responsabilidad porque había anuncios previos, había intimaciones de la Secretaría de Ambiente, no fueron escuchadas, y tiene muchos motivos para entender que hay una responsabilidad política en el incendio. Mirá, yo creo que eso será materia de investigación de la justicia. Nosotros no podemos, yo por lo menos no me siento en condiciones de dar un punto de vista, si fue intencional o no fue intencional. Eso es materia de investigación. Sí, usted escapa lo que yo puedo conocer. ¿No le pidieron un informe al Ejecutivo para saber la situación, cómo viene, de qué se trata, que estamos, ¿no? Es una situación de emergencia. No, lo que sí le hemos pedido, ya hace un tiempo atrás, cuando asumió la nueva secretaria de Ambiente, después de la renuncia de CEF, que Martina Pelliza, sí. A ella, en realidad el pedido de informe sobre el basural que lo presenta el concejal Nieto, se lo hicimos a la secretaria anterior, pero como renunció CES y se fue la secretaria de Ambiente, la que se encargó de contestarnos fue Martina Pelliza, está esa documentación en el Consejo, digamos. Por supuesto que uno entiende que esta situación es muy triste para la localidad, es muy triste porque se ha perdido mucho bosque nativo, porque podría haber sido un desastre, hasta podría haber perdido vidas humanas. Dios no quiso que esto pase y afortunadamente se pudo contener el incendio de algún modo que no afecte la vida de las personas. Pero, el tema de los basurales es un problema que es lo que yo creo que es un problema generalizado, no es solamente una cuestión de Capilla del Monte. Ayer se incendió el basural de, de la cumbre, también se incendió el basural de Los Cocos, también se incendió el basural de Cosquín. Es decir, yo creo que se necesita, sí, una solución integral para todo esto, porque, mira, en el año 2008 yo recuerdo que durante la gobernación de Schiaretti se proyectó, se gestionó el vertedero en Santa María de Punilla. Todas las localidades estaban a favor. Era la solución al tema basurales a cielo abierto. En ese momento un grupo de ambientalistas no quisieron la ejecución de la obra y se decidió no seguir. En el año 2017 el mismo gobernador también realizó la obra o proyectó la obra del vertedero en Cruz del Eje. Una obra que iba a ser gigante porque obviamente iban a participar todos los municipios de Punilla, que además firmaron, me parece, el convenio. Y volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, digamos, hay que buscar una solución, pero una solución que sea integral a todas las comunidades, a todos los municipios, pero que, bueno, que satisfaga a todos. Yo sé que el tema de la basura es un problema serio y hay que resolverlo. Sí. Y hay que resolverlo en un corto tiempo, porque no podemos esperar que esto continúe así. Hernán, el tema es ya vemos cuáles son los problemas. Sí. Ya vemos cuáles son los problemas que tenemos. Bueno. Entonces, esto hay que solucionarlo rápidamente. Tendrá el intendente, tendrá que el ejecutivo, que, bueno, sentarse a conversar con los distintos actores y empezar a encontrar una solución, que desde mi punto de vista no va a ser una solución inmediata, porque hay que hacer una inversión económica muy importante. Sí. Ahí creo que tengo entendido de que en algún momento se pidió que se hiciera como que se socave, que se pongan algún tipo de nylon como para depositar los residuos orgánicos. Es imposible prácticamente llevar adelante esa obra ahí porque... Imposible. Geográficamente no lo permite, es todo piedra. Bueno, a ver, entonces, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Porque, sí. Por un lado, me parece que haber referido que no se hizo el vertedero por un grupo de ambientalistas parece que es falso de la realidad, porque la verdad es que están avanzando con una autovía a pesar de una comunidad y un valle completo. Pero son cosas distintas. Sí, cosas bueno, distintas. Pero no se hizo. Son cosas distintas. No, pero Hernán, son cosas distintas. Una cosa es un basural y otra cosa es una autovía. Vos estás diciendo que no se, son cosas distintas. Decís que la obra y que no se ha hecho nada por los basurales por un grupo de ambientalistas, que son los que más están peleando para que los basurales se radiquen, para tirar ideas, para proponer ideas, para hacer denuncias. Cuando se propuso esto de los vertederos, un grupo de ambientalistas no lo permitió. ¿Y crees que el gobierno de la provincia de Córdoba no realizó una obra necesaria y legal, Yo te puedo decir, bueno, yo te puedo decir lo que pasó en su momento. Bueno, no. Yo te puedo decir lo que pasó en su momento. Es imposible, no sé, que el gobierno de la provincia esté fuera de la ley. Lo que yo puedo saber. Hernán, es ilegal hoy que estén los basurales a cielo abierto. Vos decís que ¿sí? el gobierno de la provincia está bajo ilegalidad porque un grupo de ambientalistas que son los que... ¿Quiénes son los que están pidiendo informes, luchando para que el basural...? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Me estás preguntando? Sí, ¿cuál es la solución? ¿Querés que te llevemos un proyecto? Mirá, Hernán, ¿desde hace cuánto tiempo está en comisión, en el Consejo Deliberante, guardado en comisión el proyecto de la Secretaría de Ambiente? Los proyectos pueden estar... geniales, pueden ser fantásticos. No, pregunto ustedes, ¿cuándo hicieron el tratamiento de un proyecto? ¿Cuándo trataron un proyecto? ¿Fueron Conciencia Solidaria, Nido? A ver, pero ¿cuál es el proyecto que tiene que tratar el Consejo Deliberante? El que le llevó la Secretaría de Ambiente. Bueno, pero ¿cuál nos llegó? ¿Cuál fue el proyecto de la Secretaría de Ambiente que nos llevó el Consejo Deliberante? El que está en comisión. Que lo tenga que tratar el Consejo Deliberante. Bueno, está en comisión, ustedes tienen una lista ahí. ¿Cuál? Hernán, entra al Consejo Deliberante, hay una no lista. No entró al Consejo Deliberante, no está en el Consejo Deliberante, no hay un proyecto. Proyecto, ¿cuál sería el proyecto? Número ¿no 9, proyecto de ordenanza, número 9 que aparece en la lista de comisión, aparece basural, la propuesta de la Secretaría de Ambiente. Pero sí, a ver, yo puedo aprobar, nosotros en el Consejo Deliberante podemos aprobar un proyecto maravilloso. No, tratarlo estamos diciendo, pero, no lo han tratado. Sí, lo tratamos, está en comisión porque fue tratado. No, lo mandaron a comisión, dijeron que no lo iban a tratar y lo mandaron a comisión. Debe haber tenido un momento de debate el proyecto, porque no puede pasar a comisión así porque sí, y quedar ahí. No, me parece que no hay una priorización del tema, me parece que el tema ha sido absolutamente ninguneado. Cada vez que han ido los vecinos y vecinas, muchas veces han ido. Hernán, muchas veces han ido los vecinos y vecinas al Consejo Deliberante, nos toca cubrirlo semanalmente. y han tocado otros temas. Este tema no le han dado absolutamente ninguna importancia. No, no es Pesa así. una denuncia No es así. penal sobre Lo que pasa es ustedes. que, no, no, no es así. Hay una denuncia No es penal sobre el Consejo, sobre tu persona y el Consejo Deliberante. así. Sí, mal hecha. No, Mal bueno, hecha. mal hecha. Por no Mal haber. hecha, mal hecha. Porque Hay el Consejo intimaciones. Deliberante puede, escúchame, el Consejo Deliberante puede aprobar la ordenanza modelo mundialmente, pero que el Ejecutivo la pueda llevar No, adelante no, es una no. cosa Que muy ustedes difícil. la Entonces, traten, tenemos que ser realistas, que pero trabajen chicos, sobre eso. ¿Qué es ¿usted cree que no realista? trabajamos? Realista significa no hay ¿Usted solución. cree que no Estoy trabajamos? preguntando sobre esto. Realista significa que no hay solución y que no podemos tratar ningún tipo de proyecto ni preocuparnos por a ver cómo se compra una chipeadora que lo compra Los Cocos, Jardín o cualquier municipalidad compra más ¿Pero chica que usted cree que nosotros. lo compra eso el Consejo Deliberante No, lo no, compra? el Consejo Ah. Deliberante puede trabajar en ¿Y qué le políticas vamos a decir? públicas. ¿Vamos a hacerle una ordenanza al Ejecutivo para que compre una chipeadora? Sí, claramente, por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí, ¿cómo no? Mira ¿Para vos. qué está el Consejo Deliberante? ¿Cuántos proyectos de ordenanza No, presentó Hernán no, no Juárez? es esa la función, no es Juárez, esa la función de, no es ¿cuántos esa la proyectos de función. ordenanza presentó usted? No, pero no me venga con otra cosa. Usted me No tomó voy por con el tema otra de la cosa, estoy seguridad. No me venga a preguntando. chicanear. No me No, venga a no, chicanear con otra Hernán, cosa. por No, no favor, me que. venga a chicanear con Bueno, otra una cosa, porque no es chicaneada así, decir que los Fabián. ambientalistas frenaron la solución a los No es así. basurales. No es así. ¿Cuántos No me proyectos venga de. a chicanear. Mira, Federico, yo soy nacido y criado en este pueblo. Mi familia es nacida y criada en este pueblo. Sí. Y el tema del basural es un tema no de ahora. Lo hago No es un tema de ahora. responsable por no haber ocupado 100. No es, usted no me puede hacer responsable de nada. Juárez, estoy preguntando sobre la función que tiene el Consejo Deliberante. Usted es presidente de un Pero que usted me órgano. está mezclando las cosas. No, Vamos no, no, no a estoy hablar, o mezclando vamos a hablar del cosas. basural, Ustedes o me va a dicen que no chicanear. se ocupan del tema. No se han ocupado del tema, lo que le estamos diciendo. Yo y un montón de vecinos. No es así. No es Dígame qué así. hicieron por el tema del basural. Espero que no tiene el Consejo Deliberante Pero potestad. usted es Es un político espacio también, tiene una público, función lo administra el política, Ejecutivo. Juárez. Pero no Pero importa. usted está Y equivocado sobre entonces, las ¿cuál es la funciones del función? Ejecutivo y ¿Cuál es la del función? deliberativo. ¿Qué ¿Cuál es quiere la que hagamos una función? ordenanza que diga que no se puede prender fuego? ¿Cuál es la función del Consejo Deliberante? Pero aparte, esto parece como que el Ejecutivo fue, como que el intendente fue con un bidón y le prendió fuego. ¿Cuál es la función del Consejo? Sí, el intendente está Esto es sospechado de una haber locura mandado a lo que se prender está fuego. planteando. Esto es lo que Es dice una desgracia lo que ocurrió. Es una Juárez, desgracia lo que el ocurrió. Y, pero fiscal Bertone. para erradicar el basural hay que invertir mucho dinero. Juárez, Y el pregunto, municipio hoy no lo cuenta, no tiene. ¿cuál es su función? ¿Cómo cuál es mi La función? función del Consejo Deliberante y usted como presidente del Legislar. Consejo. ¿Cuántos Legislar. proyectos de ordenanza Pero no, las presentó? decisiones no son mías, ¿eh? ¿Cuántos Las decisiones proyectos? son de la mayoría. Bueno, ¿cuántos proyectos de ordenanza presentó? ¿Sobre qué? Sobre algún tema. Pero usted me está, volvemos de vuelta a lo mismo, Federico, me está chicaneando. No, Estamos usted me hablando del dice que basural, no cuál es estamos la hablando del función, proyecto cuáles de son las ordenanza. funciones del ¿Quiere que Consejo le diga Deliberante. cuál es mi trabajo todos los días en el Consejo Deliberante? ¿Quiere que le diga la cantidad de veces que yo me reúno a la tarde en comisión con los concejales? Dígame cuántos proyectos se han presentado, porque si esa es la función y no la No, usted me dejé. está chicaneando, Federico. ¿Cómo Yo sí, chicaneando? Soy un vecino, le me está está preguntando cuántos chicaneando, porque estamos proyectos. hablando de otra cosa y me saldás con No, no, una. estamos hablando del Mira. basural y me dice, del basural nosotros Pero no nos entonces, ¿qué tiene encargamos. que ver Entonces le los proyectos de pregunto, ordenanza que he presentado yo? La verdad eso es le que no me estoy acuerdo. ¿Cuánto, qué preguntando. cantidad de proyectos? No me acuerdo qué Entonces, cantidad de proyectos he presentado. ¿de qué se encarga? Es decir, pregunto, porque si el Consejo Deliberante, cuando los vecinos, que son los representantes del pueblo, los vecinos van al Consejo Deliberante, no pueden ir al Ejecutivo. Ustedes piden que vayan los vecinos. Van los vecinos, llevan la preocupación, llevan propuesta y son ninguneados. Y le dicen que ¿Cómo no. que son ninguneados? Jamás los hemos ninguneado en el ¿Cuándo Consejo trataron un Deliberante. En un proyecto? Consejo Está. Deliberante abierto que siempre, Proyecto de a ver, ordenanza número siempre hemos 9 en atendido todos comisión. los, a todos los vecinos. Siempre atendido, no me digas eso. Pero Siempre hemos no hay atendido respuesta, respetuosamente Juárez. a todos los vecinos, Pero no hay con problemas respuesta. inclusive que se escapan a las soluciones que puede dar el Consejo Deliberante. Pero no hay Con problemas que respuesta. se escapan a las soluciones que pueden dar el Consejo Deliberante. Y sin embargo, hemos intermediado siempre para encontrar la solución al vecino. Juárez, Esto no me lo hay podés negar vos. proyecto de ordenanza número 9, sí se lo niego porque no ha habido ningún tipo de Ah, actitud bueno, para entonces. resolver este tema. Sentar al Ejecutivo, pedirle un informe, che, ¿qué vamos a hacer con el basural? Sí se pidieron informes. Y te estoy ¿Qué diciendo vamos a que hay una hacer con el carpeta en el Consejo Deliberante, un proyecto? expediente que hemos armado en el Consejo Deliberante, con todas las Un actuaciones del Consejo expediente, respecto al Juárez. ¿Qué basural, hacemos y con está un a expediente? disposición de la Está justicia. prendido fuego y hemos tenido sufrido incendios desde hace mucho tiempo. Un expediente. Hay un proyecto de ordenanza número 9 en comisión. Se fija ahí, proyecto basural, presentación de la Secretaría de Ambiente. Tiene un proyecto desde hace años. Y la solución es La solución es un aprobar plan el de proyecto. trabajo, un plan de trabajo que implique pasos, que implique una planificación, que implique Pero no pasos es potestad para... nuestra, Federico, eso ¿Cómo? lo determina el, no es potestad nuestra, eso lo determina el Pero ¿y cuál es Ejecutivo. la potestad? Ustedes son los No le puedo, representantes no del le puedo, el pueblo, no Consejo son, Deliberante no le puede perdón, decir al no son Ejecutivo. Bueno, empleados, me son parece votados que. por el pueblo, Hernán. Pero, a ver, a ver, poder legislativo, poder ejecutivo. Cada poder Sí. tiene sus funciones. Por eso le pregunto cuántos proyectos de ordenanza presentó, si me dice que sobre eso nos ocupan. Pero, ¿qué tiene que ver el basural con los proyectos de ordenanza que pueda haber presentado yo o cualquier No, no, concejal? no. Entonces no tiene nada que Estamos ver hablando sobre su del, función. estamos Estoy hablando de los. hablando. No, usted me está Entonces. chicaneando, eso es lo que Pero pasa. Juárez me Estamos dice que hablando no es sobre el su basural. función. Juárez, me parece que esto no responde a su función de presidente del Consejo Deliberante. Si me está ¿Ah, sí? diciendo. ¿Cuál es la función que tiene que tener el presidente del Consejo? A Responder ver. de manera por lo menos coherente. Y Le no le estoy estoy. respondiendo coherentemente, no le estoy No, le diciendo lo que ha pasado en este pregunto, le tiempo con el tema del pregunto, basural. le No le pregunto estoy qué. diciendo cuál es la función del Consejo Le Deliberante. pregunto qué es lo que hacen con el basural y me responde que no es su función. Entonces le pregunto Y cuál es su pero que función y me a dice que lo ver, ¿quién es chicaneo. la administración? Bueno, Lo estoy sí, porque la chicaneando. administración del espacio público es del Ejecutivo. La administración del espacio público es del Ejecutivo. ¿Pero de qué? ¿Y cuál ¿Usted es se su piensa función? que el ¿Y Consejo sobre qué Deliberante legislan puede ir a ustedes? determinar sobre el espacio público que es potestad del Ejecutivo? Ustedes ¿O pueden usted quiere que entremos en determinar. un conflicto de poderes? ¿O usted quiere que terminemos la justicia con esto? Ustedes pueden determinar que Me parece que usted no no, conoce cuáles son las funciones. si Eso es lo conozco que pasa. perfectamente y No, no lo presenté, conoce. Juárez, No lo conoce. 14 proyectos de ordenanza presenté. 10 Lo aprobados felicito. por Lo unanimidad. felicito. Ojalá, lo felicito. No me Ojalá diga que todo no esto. conozco entonces las funciones del Consejo Deliberante. Y cuando Y había un sí, porque me problema, está perdón, preguntando Juárez, sobre algo que no es potestad cuando había un del Consejo problema, Deliberante. perdón, cuando había un problema de los vecinos y se presentaba en el Consejo Deliberante y estábamos nosotros, había una respuesta, había un proyecto de ordenanza. No se puede decir, no tenemos ¿Quién nada que estábamos ver. nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? En mi caso, el Partido Solidario, se lo digo de frente. Ajá. Entonces, no, no, no, porque si me Yo chicanea, no que no estaba en ese conozco las momento. ¿Qué quiere funciones. que le diga? Bueno, está hace 6 años, Juárez, ¿cuánto hace que está? 3 años. 3 años. Bueno, ¿qué? Le vuelvo a Las funciones son preguntar, por cuatro si años. no es Cuatro esa años su y medio. función, si no es controlar que un ejecutivo que está fuera de la ley, con intimaciones de la Pero nosotros policía, no somos la justicia. pero no importa, Juárez, pero se está ¿Cómo no prendiendo fuego, ¿cómo no le va a ir a importa? decir algo? Bueno, ¿Cómo no bueno. lo va a controlar? Le han hecho denuncias al ejecutivo por cualquier cosa, pero por estas cosas no, por internas sí, pero por estas cosas no. Yo jamás hice una denuncia al Ejecutivo. Bueno, Yo jamás le planteé sería una denuncia. bueno. Sería bueno que cuando hay una No ilegalidad como encontré esta y un motivo jamás peligro, para, un no encontré peligro. motivo jamás para denunciar al ¿Y Ejecutivo, esto? a pesar de las diferencias políticas. ¿No hay peligros de vida en esto? No Pero por había peligro, supuesto que lo hay dijo peligro. usted. ¿Usted Y cree que yo entonces no no estoy había preocupado por motivo el para problema? denunciar al ejecutivo que estaba en ilegalidad por no hacer nada cuando tenía intimaciones por la Secretaría de Ambiente. No hay motivo. Pero por supuesto que hay motivo. Por supuesto que hay motivo. Obviamente que hay motivo. ¿Usted piensa que esto nos alegra a todos, a los concejales? ¿Sabe lo que pasa? Cuando esto ya toma un perfil político, se desvirtúa Esto no la es problemática y político, la Juárez. necesidad. Sí, es Esto político. Claramente es es político. gastronómico este Entonces, tema. claramente se está haciendo política de un hecho Esto desafortunado. es un hecho político, Claramente Juárez. de un hecho desafortunado. De ¿Cómo un hecho desafortunado? desafortunado, Mandaba, el fiscal violento, Bertone dijo que mandaba lastimoso, se está haciendo la política. municipal. Esto Entonces, es político. Hágase cargo. no busquemos rédito de esto. Juárez. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Encontrar en comunidad la solución. Que la solución no llegue de un día para otro. Pero no hagamos política de esto. ¿Cuándo empiezan, Juárez? El tema es político. Porque esto es lastimoso, es reírse de la gente. Es reírse de la gente. Hacer política de esto es reírse de la gente. ¿Es un tema de qué ámbito, Juárez, si no es Mire, tengo que político? salir al aire. Lo dejo porque tengo que salir al aire. Muchas gracias por la comunicación. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la atención. Ahí está el presidente del Consejo Deliberante, Hernán Juárez, ¿eh?